Bien, amigos, empezamos la segunda parte del programa Opinión y como estábamos conversando en el bloque anterior, estamos con el gerente general de Central Mediática, el señor Eduardo Ceferino, quien nos está hablando sobre la situación de la publicidad peruana en este año y para lo cual nos está respondiendo muchas interrogantes que tenemos ahora y que también seguro muchos radioyentes deben tener en mente. Eduardo, ¿cuál es el medio que más ha decrecido en la inversión publicitaria y por qué? El medio que más ha decrecido es en este momento la televisión, ¿no? La televisión, digamos, de señal abierta, ¿no? Hay un factor que justamente como conversamos hace un momento del tema de la saturación publicitaria, ¿no? Bueno, en el caso de la televisión estamos viendo que cuando vemos nosotros en los programas de televisión y pasamos a los comerciales, empezamos a ver algo que nos molesta, ¿no? Que es la saturación, ¿no? Es decir, ver comercial tras comercial tras comercial, el cual nos hace cambiar y pasar a otro canal, ¿no? Eso hace que en realidad pues no podamos retener el mensaje publicitario y los anunciantes de alguna forma tomen eso como una amenaza para la televisión, ¿no? Entonces, eso no ha permitido, y a su vez también el aspecto de que los medios a veces van dirigidos a mensajes no necesariamente segmentados. Es decir, yo cuando ofrezco publicidad por televisión tengo que ser un producto que llegue a todo el público, no necesariamente a un determinado público. Entonces, ahora justamente como hablamos hace un momento, las estrategias de marketing buscan llegar a través de la publicidad a determinados públicos concentrados específicamente, ¿no? Ese es uno de los problemas. Al aparecer otros medios, como comentábamos en un momento, como la publicidad exterior, otra vez como el internet u otros tipos de elementos que sí se dirigen más, ¿no? Una desventaja también de la, digamos, de este decrecimiento, que es, digamos, contradictoria, pero eso sí, es las bajas tarifas que tiene la comparativamente, digamos, la televisión con la cantidad de público que tienen, ¿no? Y que de alguna forma la tendencia en los próximos años que a lo mejor las tarifas para los anunciantes suban, porque eso va a permitir justamente bajar la saturación, ¿no? Los medios tienen, como decían, en televisión se permiten máximo 12 minutos, bueno, deberían ser 12 minutos de publicidad por hora, ahora estamos llegando hasta 17 minutos, ¿no? Y uno de los motivos es que esas tarifas permiten llegar, ¿no? Esto, como es un tema de economía y mercado, imagino que subirán esas tarifas y esa saturación bajará, ¿no? ¿Y en qué medida se ha visto afectada la publicidad peruana en la última crisis financiera mundial que afectó a nivel mundial, ¿no? Uh-huh. ¿En qué medida eso afectó a la publicidad en nuestro país? Como la publicidad es una, bueno, es una herramienta que está un poco, desarrollo el concepto para llevar justamente ese punto, es una herramienta que va relacionada netamente con la actividad económica. Y la actividad económica, digamos, como ha venido en los últimos años en esta crisis, nos tocó a nosotros de alguna forma en el cual pudimos pasarla sin tener, digamos, una situación negativa, ¿no? Eso directamente nos permitió que de alguna forma ese crecimiento económico que estábamos, digamos, manteniéndonos no se viera perjudicado. Si bien hubo una situación en la cual decreció el consumo, pero no fue importante, permitió justamente que muchas empresas de alguna forma no decayeran en su inversión publicitaria, pero a su vez también sí fue oportunidad para algunas empresas ver que en el momento donde hay una situación de crisis también hay una oportunidad y poder afianzar la marca comparativamente con otras empresas que a lo mejor se habían detenido en su inversión publicitaria, ¿no? Entonces, toda inversión publicitaria está relacionada con crear un valor en la marca, ¿no? En el tiempo. Entonces, en ese momento, de alguna manera, debido a eso, justamente la inversión publicitaria no se vio afectada. Se espera que de alguna forma, cuando se recupere, digamos, ese crecimiento en el aspecto económico en el cual volvamos a mantener el nivel de crecimiento en el cual estábamos, por ejemplo, comparado en el 2008, que llegamos al 10% del crecimiento en el PBI, a lo mejor puedan decrecerse las inversiones, digamos, o sea, los que invertían en publicidad en el tiempo de crisis vuelvan a disminuir, ya que la situación de crecimiento se volvió, digamos, a crecer, ¿no?, en el consumo. Entonces, en este momento no afectó la inversión publicitaria. esperemos que de acá a 1 o 2 años más el crecimiento vuelva, digamos, a aumentarse a un 6, 7, 8% en el PBI y que eso de alguna forma permita a las empresas seguir invirtiendo para con la expectativa de que el mercado siga creciendo, ¿no? ¿Y cómo se encuentra la inversión publicitaria de nuestro país en comparación con otros países de Sudamérica? Más o menos para mantener una relación de crecimiento y un poco para llegar al punto de que en realidad el crecimiento todavía o el tamaño de mercado en el Perú de la inversión es pequeña. El tamaño del mercado de la inversión publicitaria en Brasil es 20 veces más grande que el Perú, ¿no? El de México, por ejemplo, es 10 veces más grande que el Perú y el de Argentina es 5. Comparado a los países, digamos, en el cual somos más semejantes en el tamaño, por ejemplo, Venezuela, Colombia o Ecuador, Venezuela es 3 veces más grande, Colombia es 2 veces más grande. Estamos creciendo, o sea, estamos en camino hacia llegar a tratar de igualarlos a ellos, ¿no? Pero todavía eso no es una realidad. Como te comentaba hace un momento, el tema de el valor de las tarifas que teníamos nosotros comparativamente con los mercados, estábamos muy por debajo, ¿no? Una de las razones, por ejemplo, te pongo el caso de la televisión, ¿no? En nuestro mercado en la televisión se da una característica, el cual no se da en otros, que nosotros tenemos demasiados canales, o sea, somos 7 canales de televisión en señal abierta, en el cual comparadamente con una torta publicitaria, que realmente es pequeña, ¿no? Eso hace obviamente que las tarifas por un aspecto de competencia se empiecen a reducir, ¿no? Por un tema de oferta y demanda, y que no permitan en un tiempo que el crecimiento sea sostenido. A eso, por ejemplo, el mercado en el publicitario, por ejemplo, en televisión, que representa, digamos, ahora representa mucho menos, pero en ese tiempo, por ejemplo, ponía hace 10 años, en el 97, perdón, era el 70% de toda la torta de inversión publicitaria total. Con la crisis económica cayó, por ejemplo, en ese momento estábamos en 300 millones de dólares, cayó a 170 millones, o sea, prácticamente cayó el 40-50% de la inversión, ¿no? Entonces, ante esa sensibilidad, por ejemplo, ante una crisis económica y ante las bajas de las tarifas por una mucha oferta de espacios, no permite crecer al mercado, ¿no? Entonces, esos temas, comparativamente con otros países, estamos por debajo, pero se viene creciendo en la medida que el crecimiento económico del país también va manteniéndose, siendo sostenido, ¿no? Bien, Eduardo, hay muchas preguntas interesantes que todavía van a quedar, pero yo quiero hacer una pregunta que es ahora justamente que se aproximan las elecciones municipales y también las presidenciales ya el próximo año. ¿Cómo tú analizas la inversión publicitaria en las campañas electorales actualmente? ¿Cómo tú has visto esta inversión y cómo qué crítica o qué tu opinión tienes respecto a los paneles, tanto a los afiches que los candidatos vienen poniendo en las calles y que de alguna manera repiten el mismo esquema, el mismo modelo que han hecho desde que tengo memoria, ¿no? Así es. Yo creo que está pasando, justamente como comentabas, el tema de la publicidad que se está dando en... Por ejemplo, vemos muchos paneles en la calle con la imagen del candidato y a lo mejor alguna frase y el número, ¿no? Creo que lo están enfocando al aspecto de lo que ellos perciben, de lo que es mejor y no lo que es el público final, ¿no? Y el mensaje publicitario, sea cual sea, lo primero que tiene que buscar para ubicar una idea, tiene que posicionarse en lo que la gente desea, principalmente, ¿no? Y tratar de alguna forma, no solamente en el aspecto de qué obras vas a trabajar, qué beneficios le vas a dar, sino que le estás transmitiendo, ¿no? Y creo que el aspecto de diferenciación va para eso, ¿no? Creo que de alguna forma queda como mensaje que el candidato que se preocupa no solamente por transmitir qué obras va a dar, sino por transmitir tanto con su aspecto de su imagen personal como con el aspecto de la imagen que transmite en la experiencia que tiene cuando está con un votante o con una población que es potencial, tiene que pensar en cómo se diferencia en su valor, si es creíble, si es una persona que en realidad transmite eso que quiere dar en la parte de honestidad, ser solidario, ser eficiente. Creo que en ese momento se falta trabajar ese aspecto. Un mensaje es que hay que trabajar la parte de la publicidad electoral como la se trabaja la parte privada, enfocándose netamente con el consumidor final, ¿no? Que es el votante. Bien, Eduardo, el tiempo lamentablemente se nos ha agotado. Se nos han quedado bastantes preguntas, pero para eso creo que nos gustaría tenerte en otra oportunidad, porque hay muchas cosas interesantes de qué hablar sobre este tema y, bueno, sería bueno hacerlo en otra oportunidad. Muchas gracias, Eduardo. No, a ti encantado. Para servirle en cualquier otra oportunidad, estoy por acá. Muchas gracias. Bueno, amigos, tenemos que ir a una pausa y volvemos luego de estos comerciales aquí en Opinión.